Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Cuando termina el cuarto mes y están los números de la UCA en el Observatorio de la Deuda Social, uno no sabe de qué forma poder presentar esto para que el que está escuchando pueda tener dimensión del daño sin solución de futuro que se está produciendo con la política económica de Mauricio Macri y de Cambiemos. Se sabe que hay un notable aumento de un año para el otro de niños en edad de crecimiento y de formación que tienen al menos alguna carencia. Por ejemplo, la de no estar alimentados como corresponde. Y estamos hablando de más de 4 millones de criaturas que necesitan con urgencia ingresar en la normalidad, porque lo que se está estropeando es el futuro de ese ser humano que al estar mal alimentado y descuidado por la sociedad, el Estado y las condiciones de pobreza que se han aumentado en la Argentina y la falta de trabajo, lo que estamos haciendo son ciudadanos infradotados. Y como parece que estos números no le impactan en la dimensión que corresponde a la dirigencia política en general, y como da la impresión que se dan estadísticas, se comentan las estadísticas como si fuera una planilla Excel, que cuando decimos que aumentó la pobreza, la indigencia y la malformación por mala alimentación en una enorme cantidad de niños, no se puede presentar esto sin tener en el dejo de la narración tristeza, impotencia y además que esto esté ocurriendo en el país de la comida, porque no es que nuestro territorio no produzca los bienes necesarios para que se alimente la sociedad, sino que al revés, podrían comer más de 800 millones de personas con lo que la Argentina está en condiciones de producir. Y cuando estamos hablando que supera el 30% de la población la pobreza, y cuando estamos diciendo que este gobierno en 3 años y medio se hizo 2 millones más de pobres, parece que fueran cifras, parece que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta que son seres humanos, parece que no importa que un niño esté mal alimentado y termine después de tener un coeficiente mental distinto, porque fue subalimentado en su vida. Miren, no solamente Macri hizo el más burocrático de todos los gabinetes por la enorme cantidad de ministros que había nombrado, sino que después cuando lo redujo a 10 ministros, pasó a secretarías, a la salud y al trabajo. Es decir, dándole menor importancia a la salud y al trabajo que a otras cosas. Y en un país donde no se cuida la salud de los mayores, están usando en forma salteada los jubilados los medicamentos como si fuera que pueden ser opcionales, porque no los pueden pagar, donde el PAMI le suelta la mano mientras el ANSES le da el dinero al Tesoro Nacional para que lo usen en otras cosas, mientras a un extremo, el de la tercera edad, se la abandona, se abandona la adolescencia y la niñez. Y entonces tenemos que han abandonado más de 20.000 jóvenes la universidad privada porque no la pueden pagar. Y además hay una tremenda deserción porque no pueden pagar los apuntes y para no perder el año entonces cursan una materia por año en las universidades del Estado. No pasa por saber cuánto vale el dólar. No pasa por saber si el candidato va a ser Macri o Vidal. No pasa por allí la vida. Pasa por estos otros datos del desastre que han hecho en la destrucción del hombre argentino. Y no son los únicos, porque hace rato se viene agravando la situación, pero al menos en otros tiempos se los atendió. En la época radical no tuvieron la única idea de hacer las cajas PAN para darle de comer. Después Dualde vino con las manzaneras. Cuando Evita hizo la ayuda social, porque estábamos en situación muy parecida, es decir, hemos regresado al preperonismo, pero se esmeraron para después hacer la justicia social, con menos pobres y menos ricos, en una Argentina donde desapareció la miseria y donde había pleno empleo. Se pudo hacer porque se pensó que gobernar era crear trabajo. Y gobernar en la Argentina fraudulenta parecería ser que es resolver los problemas de los candidatos y asesinar a un pueblo que no reclama, cercenándolo en todos sus derechos y además en aquellas cosas que, aunque no sean derechos, es obligación del Estado vigilar que ocurran bien: la salud, la seguridad y la educación. Sí, podríamos haber arrancado diciendo ganó el peronismo en Santa Fe, porque sumado Perotti y Bielsa fueron los más votados, es decir, el sector del peronismo sacó más que el socialismo, otra vez salió tercero Cambiemos. Podríamos decir el peronismo ganó intendencias en Mendoza y en Córdoba, sí, podríamos decir eso, pero la verdad, todo eso es provisorio, todo eso es superficial, pero que un chico no coma, que un chico quede mal alimentado, no solamente es grave, sino que da mucha bronca, que parecería que no nos importa a ninguno de nosotros. Que este periodista lo narra, ustedes lo escuchan y la vida continúa. Que la impotencia se ha generalizado y nos acostumbramos a todas las cosas que andan mal, porque el hombre, el ser humano, es un animal de costumbre, se acostumbra a todo. Aquellos que estamos más cerca de irnos que de quedarnos en este mundo, y que tuvimos la suerte de vivir épocas más felices, y vemos que el 50% del padrón es una generación sub-40, y que lo único que han conocido es la degradación de la sociedad, la abundancia de la droga, la inseguridad, las mentiras en la política, ¿qué pueden estar pensando en forma individual? Bueno, que el mundo es así. Y entonces, cuando uno siente que se regresa a ese preperonismo, que se regresa a los tiempos donde el ser humano importaba muy poco, lo que interesaba era tener y darle cobijo al desarrollo de la ganadería para que los señores después veranearan en Europa o hicieran una bonita Buenos Aires, que les importaba decir que era la París de Sudamérica. Miren, esto no lo arregla ninguno de los que se presentan a elecciones si no profundizan este tema que estamos tocando hoy, porque ya estamos hartos de la queja sin respuestas. Todos nos quejamos todos los días, pero cada día que pasa un niño pierde la oportunidad de desarrollarse como corresponde. Y cuando hablamos de cifras, de números, parecería que no importan, que son nada más que eso, que números. Son seres humanos. Y estamos marcando la desesperación que sentimos porque 4.700.000 chicos están mal alimentados o carecen de algún derecho, o de vivienda, o tienen sus padres presos, lo que fuere. Algunos de los derechos han sido cancelados en la jungla que ellos no pidieron venir, pero que les toca vivir. Mientras tanto se discute si los chicos tienen que nacer o si tienen que abortarse. Pero no hacemos nada con lo que están sobre la tierra, no hacemos nada sobre los que hoy, en este mismo momento que estamos diciendo esto, no tienen para desayunar. No nos importa, no nos interesa. Y aquellos que le importe, les interesa, son la excepción que justifican la regla. Es muy difícil. Es muy difícil recibir estos números y hablar del triunfo peronista en Santa Fe, del triunfo peronista en Mendoza o del triunfo peronista donde fuere. Porque es cierto que los mejores momentos fueron peronistas, pero saben una cosa, no está el peronismo. Y no parece que se estuviera haciendo mucho para que los tiempos felices vuelvan. El Observatorio de la UCA enfría todo. Entregue, porque si usted se entrega, si usted baja la guardia, si usted se deja llevar por las malas condiciones de vida que nos están dando, va a ser uno más que acepta que lo irregular sea normal. No se entregue, compañero. No se entregue, compatriota, y luche para que se vayan los que han hecho tanto daño al país. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro.

Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 20 minutos han pasado de la hora 6, 15, 7 la temperatura en la ciudad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ya no son más precios cuidados, ahora son precios esenciales. Esenciales para los empresarios, que de esta manera van a asegurar difusión gratuita. Aparece un montón de hiper y supermercados desconocidos o poco conocidos, entonces el gobierno le hace publicidad tachín tachín, porque allí supuestamente usted va a encontrar algo más barato o por lo menos precios congelados, después que lo aumentaron un 15, un 20, un 30% según el producto. Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Yo ando, que ya demasiado. Es demasiado, sí, porque como viene la mano, cada vez el agua nos llega acá, como decía Saporiti en las películas de Lolita Torres. Es que además me parece que a las cosas importantes no le prestamos atención. Es lo que sucede lamentablemente, o nos preocupamos por las tontudeces y peloterías y no por las cosas importantes. Estamos en una situación crítica de una crisis muy profunda del hombre argentino. Cuando Perón regresó la última vez dijo, el tema es salvar al hombre argentino, ¿no? Sí, pero nosotros lo estamos hundiendo al hombre argentino porque la desidia y la falta de solidaridad para con el otro que hay en estos momentos, se ha perdido totalmente la solidaridad en la Argentina. Vos mirá cómo se tuerce todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué hace hoy la prensa oficialista? Dice, Bonfatti el más votado. Efectivamente, en forma individual, Bonfatti fue el más votado, pero la sumatoria del espacio peronista le saca más de 20 puntos al socialista, y después, bueno, están los 18 puntos que sacó Cambiemos, que me parece que el gobierno va a terminar retirándolo para que lo voten al socialismo, digo yo, pienso. No sé lo que va a pasar de aquí a cada una de las elecciones, es la séptima elección seguida que Cambiemos anda por el piso, y siguen insistiendo, no hay cambio, que el candidato es Macri, que la política es la que están llevando a cabo, que no hay cambio de gabinete, que todo sigue fenómeno. Sí, parecen no reconocer la realidad, pero además se está dando una constante. Están perdiendo en todas las pasos y van a ir solos en la elección presidencial porque ya los intendentes y los gobernadores van a tener su paquete atado y lo van a dejar a la deriva, que haga lo que pueda. Hay que ver qué va a pasar, ¿no? Sí, hay que ver qué va a pasar. 95.000 mesas. Ojo con otra cosa, en Santa Fe están denunciando, sobre todo en Rosario, que en el cargo de datos y demás hubo demora, hubo problemas, hubo gente que no pudo votar, recordemos lo de Córdoba con gente muerta en el padrón, ojo con lo que se viene también por ese lado. Igual se dio lo que se da siempre, vota un promedio del 60 al 65% en las PASO en Santa Fe, sí, y no llegan al total de los votantes habilitados. Pero vos fijate que si votan todos, la diferencia sería mucho más grande. Porque no, por supuesto. Los que están de acuerdo van y votan. Sí. ¿No? O sea, si vos estás de acuerdo con el gobierno, vas a las PASO y votás. Pero el problema de las PASO es que no hay competencia. Entonces, ¿para qué lo hacen? Los únicos que presentaron dos listas fue el justicialismo. Bueno, por eso, la sumatoria. Los otros eran candidato único. ¿Para qué van a las PASO? Bueno, la sumatoria de eso da como resultado el triunfo peronista en Santa Fe. Claro, hay más votos peronistas en Santa Fe que los que tienen los demás. En fin, 24 minutos han pasado de la hora 6. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Al revés, en Rosario, el más votado fue el justicialista, pero no compitió con nadie, mientras que sí en el otro espacio socialista hubo dos presentaciones. Sumadas las dos presentaciones, el socialismo gana en Rosario. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, se jugó una ficha de fútbol que se va a completar hoy por la liguita de la televisión. Vamos a los resultados. Así es, la fecha de octavos de final de la Copa de la Superliga comenzó el viernes con la victoria de Talleres de Córdoba ante Atlético Tucumán por 3-2, continuó el día sábado, ganó Vélez de visitante en el sur, le ganó a Lanús 2-1, hubo inconvenientes casi en el final del encuentro entre los técnicos Subeldía y Heinze, dando un muy mal ejemplo. Una verdadera vergüenza. Pero vos sabés que vienen de cuando Subeldía era técnico de Racing, sí, y Heinze jugaba. Exacto. Ya se habían peleado aquella vez cuando Heinze le dijo, ¿vos quién sos? Exacto. ¿No? Una discusión cuando era jugador Heinze. Pero eso, la verdad, es una vergüenza lo que hicieron los dos técnicos, ¿no? Realmente lamentable. Yo creo que tienen que sancionarlo fuertemente. Sí, multa económica y no dejarlos entrar por unos cuantos partidos. Le faltó irse a las manos, nada más. Porque se metieron los dos adentro de la cancha. Y todo empezó por lo maltrataron al árbitro, se quisieron boxear ellos. Todo comenzó con el insulto del técnico de Lanús para el jugador de Vélez, Leandro Fernández. Pero creen que con eso demuestran que son más, ¿no? Bueno, pero esto es hace un tiempo largo, Miguel, que está pasando en el fútbol argentino, que los entrenadores se creen más protagonistas que los jugadores. Eso sí, cuando pierden, la culpa de los jugadores. Ahora, cuando ganan, no. Como ayer Alfaro explicando la victoria de Boca, que tuvo que jugar tantos partidos. Sí, está en el calendario. Es el ¿Qué me vienen a explicar? Pero que además, ¿qué me vienen a explicar que jugaron tantos partidos? Sí, está en el calendario. Y bueno. Entonces tienen que jugar con suplentes, pobre. O sea, pone los titulares donde les conviene, los suplentes donde pero les conviene. Pero los suplentes de Boca no son suplentes. No, pero además se queja Alfaro. Boca tiene tres equipos. Tres equipos, puede jugar todas las competencias que se le da la gana. Es una vergüenza lo que dice Alfaro. Que además quiere remarcar que él, con su equipo, en su trabajo, todos sabemos el trabajo de Alfaro, no hace falta que él lo remarque ni trate de ponerse por encima siempre de los jugadores. Para lo de estos muchachos, el falso machismo. Exacto. Porque en realidad es patoterismo, no es machismo. Sí, sí. Hacen lo mismo que los Barras Bravas. Exactamente. Y le dan el ejemplo a los muchachos del tablón. Bueno, se manosearon los jugadores de Godoy Cruz y de Boca. Exacto. Hubo problemas. Algo le dijo el arquero en un momento determinado de Godoy Cruz a Zárate, porque después Zárate le fue a gritarle el gol. Sí. Una desproporción que crea la violencia afuera, porque a raíz de lo que hicieron los jugadores adentro, terminó apedreado el micro de Boca, le rompieron dos ventanillas cuando se iba, creando un clima totalmente difícil para el partido revancha en la Bombonera. Todo eso, todo ese clima lo arman los técnicos y los jugadores. Es lamentable, Miguel, que en el fútbol... Y después el problema de la gente. Exacto, es lamentable, Miguel, que en el fútbol argentino los protagonistas no sepan perder un partido de fútbol. Pero vos qué pensás, que los jugadores de fútbol que viven en la Argentina de hoy son distintos a lo que nos pasa a la sociedad. No, para nada, es un reflejo de la sociedad que vivimos. Bueno, vamos a todos los resultados. Bueno, perfecto, entonces le decía que Lanús perdió con Vélez de local 2-1, y más tarde debutó el campeón de la Superliga, Racing, en La Plata, igualó con Estudiantes 1-1. En el día de ayer hubo tres partidos, Argentinos le ganó a San Lorenzo por 1-0, River igualó en Mar del Plata con Aldo Civi 1-1, un partido que era netamente favorable al Millonario y terminó empatándolo, en tanto que Boca le ganó a Godoy Cruz en Mendoza por 2-1. Hoy se completa la jornada de octavos de final de la Copa de la Superliga con dos partidos. A las 19 juegan en Victoria Tigre frente a Unión de Santa Fe, y a las 21:10 en La Plata, Gimnasia Esgrima recibe al subcampeón de la Superliga, Defensa y Justicia. Bueno, atención con los resultados de Racing y de River, porque el 0-0 clasifica a los locales. A ambos. El 1-1 lleva a penales. Pero el 2-2... Pero cualquier otro empate clasifica al visitante. Correcto. O sea, aquí sí hay que explicarle a la gente que solamente en caso de igualdad, en puntos y goles, el gol de visitante vale doble. Entiéndanlo, y además a mis colegas, explíquenselo a la gente, porque después se confunden. No es que hace un gol de visitante y ya clasifica, no. Tienen que estar igualados en puntos y en goles para que después esos goles que consiguió de visitante valgan doble para poder definir la clasificación. Ahora, el tema es, a ver, para que se entienda, si el equipo de Mar del Plata o Estudiantes de La Plata le hacen de visitante un gol a River o a Racing, exacto, los obligan a hacer dos para estar iguales. Exacto. No, Miguel. Sí, porque, a ver, si te está ganando 1-0. Sí, si está ganando 1-0, sí. Hace un gol y van. Tiene que ganar 2-1. Claro, si hacen un. Claro, exacto. Pero para si hacen dos goles, te están obligando a hacer tres. Sí, exacto. Ahora, el problema es que si terminan 1-1, hay penales. Pero si termina con cualquier otro empate, 2-2, 3-3, 4-4, ganó el visitante. Exactamente. Esa es la aplicación correcta. Ahora, ¿por qué lo hacen tan complicado? Si los que se llevaron matemática a marzo nunca lo van a entender. Ah, no, seguro. Y si hay colegas que se lo explican mal, peor. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 6:30 minutos, mañana, va a haber paro. A ver, para que usted vaya tomando nota. Los subterráneos no van a funcionar. La Unión Ferroviaria trabaja, pero el ramal que responde a Sobrero en el Sarmiento para, así que puede haber dificultades con el ferrocarril Sarmiento. El resto de los trenes funciona. Fraternidad, Unión Ferroviaria y Señaleros trabajan. No va a haber vuelos de Aerolíneas Argentinas ni de Latam, que cancelaron todos los vuelos de cabotajes. Hay más de 22.000 personas que no pueden viajar mañana. También, por supuesto, el 1 de mayo, como no trabaja el transporte, o sea que no viajan mañana y no viajan el 1. Tienen que estar pensando que se va a reprogramar a partir del 2. Vayan tomando nota y averiguando a ver cómo van a hacer arreglarse para viajar. Por el otro lado, la UTA dice que va a trabajar, pero hay una oposición que se creó dentro de la UTA, que se puso el nombre de Palacios como agrupación. Palacios fue el secretario general que falleció de la UTA, y que responde esencialmente a gente que trabaja en la DOTA, que es una de las empresas de transporte metropolitana, que dicen que van a parar, así que habrá que ver qué pasa con los colectivos o con algunos de ellos. También hay situaciones que se van a dar, por ejemplo, con las escuelas, porque hay un gremio, el de Baradel, que para. En la capital paran los docentes privados también, así que averigüe si tiene que mandar a sus chicos, si hay clases o no donde los manda. Todo esto con una movilización que va a comenzar a las 12 del mediodía en Belgrano el 9 de julio para dirigirse a la 1 del mediodía a la Plaza de Mayo, a donde se va a efectuar el acto. Es decir, es un paro con movilización que se hace en el día de mañana, y el 1 de mayo no existe ninguna posibilidad de movilizarse, si no sea con autos particulares, porque hay paro total del transporte. Repetimos entonces, mañana subterráneos no funcionarán. El Sarmiento va a tener problemas en algunos horarios, por lo menos, para funcionar. El resto de los ferrocarriles aparentemente van a andar. Y en el caso de los colectivos, la UTA dice que trabaja y hay un sector opositor que está diciendo que para. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 33 minutos pasan de la hora 6. 15 grados 7 la temperatura. Diego. Hoy es el Día del Animal en la Argentina. El propósito central de esta fecha es recordar la importancia de las otras especies animales con las que el Homo sapiens, no tanto, comparte el planeta. Todos los 29 de abril festejamos el Día del Animal. Sin embargo, pocos saben por qué este día fue elegido para celebrarlo. El doctor Albarracín, además de ser uno de los fundadores de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, es el que propuso y propulsó la Ley Nacional de Protección Animal, en la que quedaba establecido por primera vez en la historia argentina la obligación de brindar protección a los animales, de impedir su maltrato y su caza. El 29 de abril de 1926, Albarracín falleció a los 75 años de un paro cardíaco. Es por eso que en su homenaje el Día del Animal comenzó a celebrarse con la fecha que actualmente conmemoramos. A diferencia de nuestro país, en el resto del mundo se celebra cada 4 de octubre. El propósito central de esta fecha es recordar la importancia de las otras especies animales con quienes compartimos el planeta, quienes las más de las veces son víctimas de nuestro egoísmo, sadismo y crueldad. Feliz día para todos los animales. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Hablando de José C. Paz y de Ishii, organizó un acto con una presentación quizá equivocada, porque hablaban del triunfo de Néstor Kirchner en la primera vuelta, cosa que no fue cierta porque perdió en la primera vuelta. Es decir, cuando se hizo la primera vuelta ganó Menem, Kirchner salió segundo, y eso lo tuvo que después aclarar el orador de cierre, que fue el hijo de los dos presidentes, Máximo Kirchner, que hizo un encendido discurso, y cuando pedían por Cristina dijo, bueno, ayúdenme, como diciendo, hay que convencerla, como que Cristina no está convencida de ser candidata. Una multitud se juntó donde, en las afueras del mercado central de José C. Paz, en una movilización en recuerdo a aquella primera vuelta, donde, repetimos, ganó Menem, pero después no se presentó, y entonces Néstor Kirchner, finalmente, que había sacado 20 puntos, fue consagrado el candidato. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Mañana no va a haber actividad bancaria. Los jubilados que cobran mañana, averigüen porque tiene que estar dispuesto hoy el pago suyo. Es decir, pensionados, jubilados que cobran el día de mañana, tiene que estar el dinero disponible en el día de hoy con motivo del paro bancario de mañana. La recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es evidente que la señora Legrand tiene graves problemas con el pueblo. Ella cree que le ha ido muy mal con los gobiernos populares, porque así lo manifiesta, y ha pedido ayer públicamente el voto a Macri una vez más, a pesar de todo, porque dijo, hay un peligro real que vuelvan, hay un peligro real de que Cristina vuelva a ser presidente y este programa corre peligro, y no sé cuántas cosas más dijo. Y entonces a uno le viene inmediatamente a la memoria las cosas que ha hecho Mirta durante tantos años en la televisión, desde aquel día que a Romay se le ocurrió hacer un almuerzo y ponerla, hasta hoy, y más allá de que todos desfilaron por esos lugares, hay un aviso que todavía hoy se sigue pasando, y que dice, es de mi confianza, Ricciardi es de mi confianza. Claro, no es una joyería para el pueblo, es una joyería para cierto sector de la sociedad argentina. Y Mirta reafirma que es de su confianza. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Cuál será la confianza de los oyentes? Los teléfonos se abren para escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan de este momento argentino? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Realmente vivimos, ya lo sabemos que vivimos todos mal. Venimos con los brotes verdes, venimos con el crecimiento invisible. Espera un momentito, baja un poco el nivel porque se está acoplando el híbrido. Sí, a ver. Y venimos con que la pesada herencia, ahora le tienen miedo al futuro. Lo que yo tengo miedo de este gobierno, porque estos no se van a quedar nunca con la mano cruzada y son peligrosos, ya en el 55... No, perdóname, así no podemos salir, perdóname. A ver, ahora. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. A ver si pueden llamar de vuelta. 6 de la mañana, 41 minutos. ¿Sí, quién es? Buen día, Darrensis. Hugo de la Boca. ¿Me escucha ahora? Seguimos teniendo problemas. No, perdóneme. Diego. Te escucho. Dale, a vos te escucho. Sí, a mí me escuchás bien, pero hay un acople tremendo, pero no todos creo que tengan la radio a todo volumen. No entiendo la acople. No son los oyentes, somos nosotros. Sí. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Dale, Carbone. Vamos a recordar a un grande del folclore, al querido Zabalita. José Inocencio Adimanto Zabala nació en Ojo del Río, en Santa Rosa, provincia de San Luis, el 28 de diciembre de 1921. Pero en su documento se consignó la fecha en que el padre fue a anotarlo al registro civil, el 2 de febrero de 1922. Y falleció en Buenos Aires el 29 de abril de 1988. Su papá Martín tocaba el violín y su mamá Rosa la verdulera. Pero el matrimonio se separó y doña Rosa se trasladó con su hijo a Villa Mercedes y al poco tiempo consiguió empleo en un hotel como cocinera. Con solo 5 años, Zabalita comenzó a frecuentar la calle Angosta para hacerle los mandados a su mamá y allí se juntaba con su vecinito Alfredo Alfonso, con quien se demoraban, seducidos por el sonido de los fonógrafos de esos almacenes de Ramos Generales, donde se juntaban los vecinos a tocar la guitarra y cantar. Zabalita tuvo su primera guitarra a los 7 años y aprendió a bordoñar mirando los ágiles dedos de algunos guitarreros de la zona, como don Lucero o don Ulpiano Romero. A los 16 años se subió al tren con la ilusión de conquistar Buenos Aires y en el 41 debutó en Radio Splendid con Los Trovadores de Cuyo por invitación de don Hilario Cuadros. Al mismo tiempo, Alfredo Alfonso también se radicó en Buenos Aires con su padre ferroviario y se sumó a la tropilla de Huachipampa de don Buenaventura Luna, donde también estaba el señor Antonio Tormo. De Splendid al mundo y Belgrano fue solo un paso y Zabalita de los trovadores pasó a la tropilla de Huachipampa, donde estuvo 5 años hasta formar los arrieros cuyanos junto a Alfredo Alfonso, Rubén Moreira y Manuel Polo Canale, que en el 46 se desprendieron también de la trompilla de Huachipampa. En aquellos años tocó también con Marta de los Ríos, Nelly Omar y Margarita Palacio. Durante unas vacaciones en Villa Mercedes, Zabalita conoció a Juan Carlos Mareco, Pinocho, y la relación profesional entre ambos se prolongó por 20 años e incluyó trabajos conjuntos de Mareco, Alfonso y Zabala en las revistas del Maipo y El Nacional, y una prolongada gira por España donde la nostalgia les inspiró Calle Angosta y una participación activa con Pinocho en la televisión. Bueno, muy bien, vamos a escucharlo, por favor. Lo vamos a escuchar al dúo Alfonso y Zabala haciendo Calle Angosta. ¿No tenés Calle Angosta por Alfonso y Zabala? Sí, cómo no. ¿Está? Y lo tenés anotado en el papelito. Ahí está, 6 de la mañana, 46 minutos, mientras buscan a Calle Angosta. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. A ver, operador, ¿qué tenemos? ¿Los teléfonos o la música? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, Intendente. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. ¡Primera! Calle Angosta, la luna, ve. Este tema musical ha sido decretado como himno de la ciudad de Villa Mercedes y el escenario de que está el anfiteatro donde se hace el festival todos los años se llama Calle Angosta. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. 51 minutos han pasado de la hora 6. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Cuando uno da tantas ventajas profesionales es muy difícil, ¿no?, trabajar, pero bueno, es así, uno hace lo que puede, como puede y donde puede, y tratamos de disimular todas las cosas habitualmente con la mejor predisposición, pero llegan tiempos y momentos en que la saturación de todo aparece en cada una de las mínimas manifestaciones de nuestro trabajo, de nuestras cosas de todos los días. Por eso está la sociedad de mal humor, porque se trabaja mal, porque no se hacen bien las cosas en general, no hablo solamente de un problema de radio que es minúsculo, hablo en general, y a partir de esto, de que nada se hace bien y todo se hace a medias, hemos perdido la condición de la calidad de vida de la Argentina de una manera increíble. Es decir, usted tiene que reclamar a un lugar y tiene que llamar y hablar con una... con una computadora que le contesta telefónicamente y marque 1 y marque 3 y marque 4 y cuando termina de atender usted gastó 15 minutos de su tiempo para tratar de decirle, mire, no me funciona nada de lo que ustedes me ofrecieron. Todo esto tiene un contrasentido, ¿no? Fíjense que paralelamente a esta situación de complicar la vida al reclamo social, al reclamo de la gente, los bancos hacen todo al revés. Agilizan la compra y venta de dólares vía internet, agilizan la posibilidad de hacer movimientos bancarios de grandes cifras a través de las redes de internet, y entonces es como que hay un sector que aprovecha la modernidad y un sector que se queda en el tiempo y en lo obsoleto. Es difícil, pero que tengamos problemas con líneas telefónicas, con un híbrido de radio que es lo que tiene que funcionar, o que tengamos problemas con estas cosas, son tan elementales como que un pintor vaya a pintar sin brocha. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, más allá de los partidos que se juegan hoy, ayer Arsenal de Sarandí ganó el ascenso a Primera División, regresa a la Primera División, ganó 1-0 en cancha de Banfield, de penal el gol, ¿no? Tal cual, Leandro Gárate, el tanto de penal para el conjunto de Sarandí, que de esta manera vuelve a la Primera División después de un año de estar en el fútbol del ascenso, de la mano de Sergio Rondina, un entrenador muy particular, tuvo un ascenso anterior dirigiendo a Villa Dálmine de la B Metropolitana al Nacional B, y este es su segundo ascenso, en este caso ya a la máxima categoría. Arsenal, yo lo había dirigido, no le había ido bien cuando estuvo en Primera, ahora volvió, retornó en un fútbol que conoce muy bien, porque Rondina es un entrenador que dirigió en todas las categorías, desde la Primera D hasta la Primera División, uno de los pocos que ha pasado por esa parte en su trabajo. Y bueno, en el día de ayer le ganó merecidamente a Sarmiento de Junín, con quien había empatado el primer puesto en el Nacional B en 46 unidades. A los 18 del segundo tiempo, del primer tiempo, Gárate de penal le dio la victoria al conjunto de Sarandí, y insistimos, de esta manera retorna a la máxima categoría del fútbol de Primera División el año próximo, o el campeonato próximo. Arsenal va a estar jugando con los mejores en la Superliga. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, aquello que decíamos hoy temprano, ¿no?, acerca de Buenos Aires, la París de Sudamérica, y mirar siempre para afuera, etcétera. Un día como hoy, moría en París, en 1932... el expresidente José Félix Uriburu, es decir, el presidente del golpe de Estado, se moría en París. Es increíble porque San Martín, Longsumer, Rosas en Londres, o en Inglaterra, no en Londres, en Inglaterra, y Perón estuvo a punto de no llegar a la Argentina, fue de los tres el único que pudo regresar. ¿Cómo le ha ido históricamente a la mayoría de los dirigentes de la política y de la propia patria en sus comienzos, ¿cómo le ha ido en el comienzo y en el final? Si uno hace memoria, desde la propia democracia, todos los gobiernos empezaron con expectativas y terminaron mal, sin excepción, todos. Entonces uno se pone a pensar que la sociedad argentina, o sea nosotros, somos realmente los que estamos viviendo ese tiempo y ese momento tan puntual que nos hace diferentes al resto de las sociedades. Empezamos bien las cosas y las terminamos mal. Todo aquello que se puede hacer bien, se hace mal. Y eso cambia paulatinamente la condición de vida y uno vive de una manera diferente a la que debería vivir. Miren, sin ir más lejos, vamos a tomar el regreso a la democracia. Empecemos con Alfonsín. Con la democracia se comía, se vivía y no sé cuántas cosas se había declamado en la Federación de Box cuando arrancó aquello de renovación y cambio. Y terminó yéndose 6 meses antes, después de decir que no iba a renunciar, sin cumplir con la Constitución. Con una hiperinflación galopante, con un verdadero desastre. Llegó Menem con la revolución productiva y el salariazo. Y de la revolución productiva pasamos a la revolución de cancelación. Ramal que para, ramal que cierra, dijo Menem, empezó a cerrar ferrocarriles, se desguazó la flota mercante del Estado. Es decir, cantando la marchita, destrozamos todo aquello que se había nacionalizado con la marcha de Perón. Y terminó, sin embargo, reelecto, y en honor a la realidad, es el único que entregó la banda, de todos. Después aparece toda esa crisis que ya conocemos con De la Rúa. De la Rúa había hecho como jefe de gobierno de la ciudad, como única obra, las bicisendas y haberle puesto rejas a las plazas. Y sin embargo lo hicieron presidente. Y entonces terminó yéndose con muertos y en helicóptero. Y tuvimos una anarquía fenomenal con 5 personas que juraban y que se iban y que duraba un día, el otro se iba y venía el otro. Una semana de Rodríguez A. Lo corrieron con los bomberos, le cortaron el agua, la luz y el gas en la casa de gobierno y le hicieron creer en Mar del Plata que había una marcha de no sé cuánta gente y eran algunos. Entonces se fue rápido a su provincia y renunció por televisión desde San Luis. Y después vino Duhalde, traído de la mano de Alfonsín, que en realidad Alfonsín había conspirado contra De la Rúa. Él no había terminado y tampoco quería que terminara De la Rúa, más allá de la situación de De la Rúa. Y Duhalde venía medianamente encarando la cosa hasta que Costec y Santillán lo obligan a hacer con urgencia las elecciones. Entonces, ¿qué hace? Disuelve el Partido Justicialista porque autoriza que el Partido Justicialista vaya en 3 fórmulas, con Rodríguez A, con Néstor Kirchner y con Carlos Menem. Entonces, estaba en todo lado y no estaba en ninguno. Y después llega Kirchner, en una cosa bastante insólita, el esposo le pone la banda a la esposa. Y después Cristina se le ocurre no darle la banda ni el bastón, y según el libro que hizo ahora, porque ella misma cuenta que era la yegua rendida, una cosa absurda, cuando su obligación era hacer eso, porque ella como empleada pública no puede tener una decisión personal sobre eso. Es una decisión que corresponde a todo un organigrama de ceremonial. Y decía que la discusión era porque Macri quería la casa de gobierno y ella lo quería hacer en la legislatura. Bueno, la verdad es que no tenía ninguna importancia, pero sinceramente, por ley corresponde a la legislatura. Lo hubiera hecho en la legislatura y punto. Hubiera dicho, si no viene acá el presidente, yo dejo arriba de la mesa las cosas. No lo hizo de ninguna manera. Y aparece Macri, que va a terminar muy mal. Todos empiezan bien y terminan mal. Todos crean una esperanza y terminan mal. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? Porque no puede ser que Alfonsín, Menem, De la Rúa, Cristina, Macri, todos terminan mal. No tendremos que preguntarnos dónde estamos nosotros. Es la hora 7, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 15 grados 7 la temperatura para este 29 de abril. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la temperatura de 24 grados para la máxima y la actual 15 grados 6, debajo de la mínima que estaba estimada en 16. El cielo está algo parcialmente nublado con probabilidad de neblinas en áreas suburbanas, vientos leves del sector oeste. Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, tenemos una mañana con nubosidad variable en Marambio con 0 centígrado y la máxima será de 3 sobre 0. En la tarde noche de Marambio, probabilidad de nevadas. En Esperanza, 1 grado bajo 0 con una máxima de 3 sobre 0, nubosidad variable en la tarde noche, cielo parcialmente nublado. En Carlini, 1 grado bajo 0, la máxima 2 sobre 0, nubosidad variable, proveyó de neblinas. En Orcadas, 1 grado bajo 0, con una máxima de 2 sobre 0, nubosidad variable y probabilidad de neblinas. En la base San Martín, la mañana se presenta con nubosidad en aumento y vientos moderados. La temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 2 sobre 0. Belgrano 2, temperatura de las 6 de la mañana 17 grados bajo cero. La máxima será de 14 bajo cero. Nubosidad en aumento, vientos moderados a regulares del sector este, del sector sudoeste, con visibilidad buena. Dos minutos han pasado de la hora 7 en Malvinas. En poder del pirata agresor, la temperatura es de 3 grados, la máxima será de 5. Hay bancos de niebla y nubosidad variable, probabilidad de lluvias en el cielo de los Kelper. En Santa Fe, el peronismo fue el sector más votado. Los votos se dividieron entre los dos candidatos, mientras que en forma individual el socialista sacó más votos y último, una vez más, Cambiemos. El 40% de los que estaban empadronados no fue a votar en las PASO santafesinas. La pérdida de interés en la sociedad por elegir a quienes deben gobernar es una constante y una situación harto peligrosa en torno a lo que se aproxima, donde la sociedad está desganada y dicen que todos son iguales y no se molestan ir a votar. Por lo cual, con esa situación, está tratando de equilibrar el gobierno, apostando a que el sistema que van a utilizar para desviar los votos cuando sean escaneados, más que alguna apatía haga que mucha gente no vote, con eso tratar de perfilarse mejor. Pero el temor circula notablemente en las filas de Cambiemos, que es la séptima derrota al hilo que tienen electoralmente hablando con las elecciones, ya sea para elegir autoridades o las PASO preelectorales. Cuatro minutos han pasado de las 7 de la mañana. El deporte por Belgrano. Y se completa hoy la jornada de los octavos de final de la Copa de la Superliga. A las 19 en Victoria, Tigre recibe a Unión de Santa Fe. Arbitraje de Ariel Penel. Los 11 de Pipo Gorosito, Marinelli, Pérez Acuña, Canuto, Moiragui y Lucas Rodríguez. Galmarini, Menossi, el Marciano Ortiz y Montillo, Lucas Hanson y Federico González. El equipo de Leonardo Maderone, Unión de Santa Fe, Nereo Fernández, Martínez, Gómez, Andrade, Botinelli, Bruno Pitón, Zavala, Mauro Pitón, Méndez y Fragapane, Maxi Cuadra y Franco Trojansky. El otro encuentro se va a disputar 21-10 en La Plata. Gimnasia recibe Defensa y Justicia, arbitraje de Darío Herrera. Los 11 Manzanas que dirige Darío Ortiz con Arias, Oreja, Coronel Piovi y Lich, Comba, Víctor Ayala, Bolívar y Tijanovic, y han Hurtado el venezolano y el tanque uruguayo Santiago Silva. Los 11 de Sebastián Becasés, el subcampeón de la Superliga, Defensa y Justicia, Unzain, Julio González, Martínez, Barbosa y Delgado, Miranda, Domingo Blanco, Matías Rojas, Ciro Ríos, Nicolás Fernández e Ignacio Alicera. En lo que tiene que ver con el tenis, gran victoria del austríaco Dominic Thiem en la final del viejo y querido torneo Conde de Godó, actualmente ATP 500 de Barcelona. Superó en la final al ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-0 y se adjudicó el título que repartió 2.746.555 dólares en premios. En tanto que, en lo que hace a los argentinos, hoy debuta Guido Andreozzi en el ATP 250 de Estoril. Será ante el boliviano Hugo Delien, número 92 del mundo. Mañana va a ser lo propio en este torneo Leonardo Mayer, que va a enfrentar al serbio Dusan Lajovic. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, gran victoria de Boca en Bahía Blanca y de visitante superó a Bahía Básquet por 90-78, en tanto hispanoamericano jugó y perdió frente a Argentino de Junín por 70-72 y Quimsa de Santiago del Estero le ganó a Regatas de Corrientes 98-88. Hoy juegan 5 partidos, el más importante, el que van a jugar desde las 19 en Córdoba Instituto ante San Lorenzo, el mejor equipo de la competencia, y además van a hacerlo a las 20 Obras Básquet ante Peñarol de Mar del Plata, a las 21 Ferro Argentino de Junín e Hispanoamericano ante San Martín de Corrientes, y a las 22 se completa la mini jornada de la Liga Nacional de Básquetbol con el encuentro que van a jugar Olímpico de la Banda ante Regatas de Corrientes. La AFIP le reclama a Uber impuesto por más de 358 millones de pesos. Según el organismo recaudador, la empresa de transporte debe pagar un IVA y ganancias y además de impuestos a la seguridad social por más de 16.000 choferes. Es por los periodos fiscales 2016-2017. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, determinó que la empresa Uber tiene una deuda con el fisco en materia de tributos y cargas sociales por unos 358 millones 700 mil pesos, y esto se desprende de una deuda de 147 millones de IVA y ganancias de 211 millones. Los montos exigidos, que serán publicados en el boletín oficial en el día de hoy, corresponden a los periodos fiscales 16 y 17, y la decisión surgió de un trabajo en conjunto de fiscalización de dos dependencias de la AFIP, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos de Seguridad Social. 8 minutos han pasado de la hora 7 en Buenos Aires y en el territorio argentino. Con esa hora nos vamos cerrando el resumen de noticias de las 7 de la mañana, ayer y hoy, por el mundo y en internet. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Un día como hoy comenzaba la campaña del desierto. El 29 de abril de 1879 daba comienzo la campaña del desierto al mando de Julio Argentino Roca, principio del fin de una raza que era la auténtica dueña de estas tierras. Desde el punto de vista de muchos estudiosos, fue un auténtico genocidio por parte de la dominante raza blanca. La principal intención de los que llevaron adelante esta campaña era la obtención de tierras para su enriquecimiento personal. La conquista del desierto fue una campaña militar realizada por el gobierno de la Argentina entre 1878 y 1885, donde se conquistaron grandes extensiones de territorio que estaban en poder de los pueblos originarios, Mapuche, Ranquel y Tehuelche. Se incorporó el control efectivo de la República en una amplia zona de la región pampeana y de la Patagonia llamada Puelmapú, por los mapuches que hasta ese momento estaba dominada por los indígenas. Estos sometidos sufrieron la aculturación, la pérdida de sus tierras y su identidad al ser deportados por la fuerza a reservas indias o trasladados para servir como mano de obra forzada. Los hechos actualmente son objeto de debate y visiones diferentes tanto dentro como fuera del país. La posición oficial y tradicional de nuestro país sostiene que se trató de una gesta militar y una guerra legítima respecto de la efectiva soberanía de la República Argentina sobre los territorios heredados del Imperio Español y que respondió a las matanzas y robos perpetuados por los malones indígenas sobre la frontera. Contra esta postura oficial, políticos y periodistas argentinos de la época denunciaron en aquel momento lo que consideraban un crimen de lesa humanidad cometido por el ejército argentino. La posición tradicional de las comunidades indígenas sostiene que se trató de una invasión ilegítima de los huincas sobre territorios ocupados ancestralmente. Otra postura argentina cuestiona el accionar del Estado contra las naciones indígenas, tanto por la violencia con que se desarrolló la conquista, como la imposición unilateral, la insuficiencia de derechos y el objetivo de beneficiar a un grupo de terratenientes. Una opinión más reciente, compartida por las comunidades indígenas y un sector argentino de estudiosos y estudiosos de otras nacionalidades, sostienen que se trató de un genocidio y un etnocidio institucional. En este sentido histórico más amplio, el término incluye también a las campañas previas a la conquista del desierto, es decir, al conjunto de expediciones militares llevadas a cabo por los gobiernos nacionales y provinciales argentinos que se sucedieron en contra de los indígenas antes de la gran campaña de 1879. La campaña del desierto, un hecho conflictivo de nuestra historia en la que los historiadores difieren en sus opiniones. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Un episodio insólito ocurrió en la provincia de Santa Fe la semana pasada, donde un rayo, en el medio de una fuerte tormenta que azotó la provincia, que cayó en una localidad conocida como Eusebia, en el departamento de Castellanos, a unos 135 kilómetros al oeste de la capital de Santa Fe, mató ese rayo a 21 vacas holando argentina que estaban comiendo en un silo, de esos silos automáticos que se tiene para alimentar ahora al ganado, que es tipo free dot, donde los alimentan artificialmente en lugar de dejarlo pastorear en el campo. Bueno, el hecho es que cayó un rayo y mató a las 21 vacas que estaban comiendo allí. Sergio Grosso, que es un veterinario y además es el propietario de los animales, señaló que nunca había sufrido una situación parecida, pero nada podemos hacer ante un clima al que nosotros hemos cambiado, según consignaron los medios de la zona, que dicen que el hombre se quejaba de que los propios seres humanos han cambiado los climas. Sí, claro que han cambiado los climas. Y también la alimentación de las vacas, ¿no? En los fridor. También explicó que la pérdida llegaba al millón de pesos y a eso tenés que sumarle 20 litros de ordeñe que perdés en cada una de las vacas por día. Y el hombre contó que su campo está ubicado a unos kilómetros de la localidad y que a un productor vecino le había matado también la tormenta con un rayo dos animales. 21 vacas mató un rayo en Santa Fe. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Claro que cuando uno escucha estas cosas, y por otro lado, aparecen situaciones como la que no se pueden explicar con palabras. Los chinos están avanzando hacia la fusión nuclear. Miren, en la época de Perón se discutió tanto lo que pasaba en la isla Huemul, cuando Richter, un alemán que había venido de la Segunda Guerra Mundial a la Argentina, dijo que se podía llegar a la bomba atómica por fusión, y se le reían en la cara, porque en ese momento el mundo estaba en la ficción, no en la fusión. Resulta que tiempo después se comprobó que efectivamente era así, que Argentina hubiera estado, si hubiera tomado la decisión política, en condiciones de hacer una explosión nuclear en el momento que se le hubiera ocurrido, pero que acá la energía nuclear se usó por decisión de Perón solamente en desarrollos a favor de la gente y no para matar gente. Y lo cierto es que los chinos, miren ustedes los años que estamos hablando después de eso, ¿no? Ahora avanzan hacia la fusión nuclear para lograr crear una temperatura de 100 millones de grados en forma artificial, es decir, crear la energía solar, ¿no? Es 6 veces más que el calor que produce el corazón del sol. 6 veces más que lo que produce el sol en su epicentro más fuerte. Dentro de un gigante de acero, en forma de hamburguesa, coronado con una bandera nacional, China logró una primicia mundial: crear una temperatura de 100 millones de grados. Un pequeño paso hacia la fusión nuclear clave en el sector de la energía renovable. El reactor que está instalado en Hefei, al este, es utilizado para realizar experimentos en el marco de un proyecto que se conoce como ITER, en el enorme trabajo internacional, porque no son solamente los chinos, sino que esta explosión la hicieron, o esta prueba la hicieron en Francia, que se está creando en el sudeste de Francia para controlar la fusión atómica. La temperatura récord en el aparato chino alcanzó en noviembre para representar 6 veces el calor producido en el mismo corazón del sol. Esta fusión nuclear, cuyo principio ya es utilizado en la explosión de bombas de hidrógeno, no debe confundirse con la fusión, que es la división de átomos. Es decir, fíjense en ustedes, ¿no? ¿Cómo se hacía la bomba atómica hasta que Richter hizo esta demostración? Con fusión. Y Richter dijo, podemos llegar a manejar el átomo por fisión, no solamente por fusión. Bueno, miren lo que dicen ahora. La fusión nuclear es considerada como la energía del mañana. Esta fusión nuclear, cuyo principio ya es utilizado en la explosión de bombas de hidrógeno, no debe confundirse con la fisión, la división de átomos que se realiza en las centrales atómicas clásicas. La fusión nuclear es considerada como la energía del mañana, ya que es infinita como la del sol y no produce desechos ni gases de efecto invernadero. Con esta maquinaria esperamos aportar la contribución de China al uso de la fisión nuclear por parte de la humanidad, explica Sun Yat-tao, uno de los responsables del proyecto del reactor experimental. La dificultad reside en mantener estas altas temperaturas de manera duradera y en contenerlas en materia resistente. Todo esto tiene un costo de más de 12 años pruebas. Después del lanzamiento del proyecto, el presupuesto de ITER está valorado en casi 20.000 millones de euros. China aspira, por su parte, a conseguir otro reactor de fusión nuclear que, a diferencia del EAST, estaría unido a la red eléctrica, que podría empezar a dar alimentación hasta el 2040 o 2050. Al finalizar las investigaciones en el 2030, según Yutao, el presupuesto previsto para esta fase es de 6.000 millones de yuanes, algo así como 800 millones de euros. Diego, ¿por qué no buscas algo de la isla Huemuli de Richter, del doctor Richter, para hablar un poco del desarrollo nuclear? ¿Vos te acordás que la Marina saboteó totalmente aquello por orden de los ingleses, cuando Argentina estaba en el comienzo nuclear, te acordás? Sí, porque nosotros éramos potencia nuclear en ese momento. Claro, estaba Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y nosotros veníamos. Sí, nadie éramos más. Éramos el quinto país en el mundo. En esas condiciones. Yo recuerdo que Perón dijo un día, tenemos la energía nuclear embotellada. ¿Te acuerdas que se reía la gente? Sí. Embotellada, podemos embotellar la energía nuclear. Claro, era una decisión política hacer la bomba atómica. Pero sería interesante que hablar un poco de Richter, ¿no? ¿Por qué no? Lo buscamos. Del doctor Richter, sí. 7:21 a.m. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Bueno, a ver... ¿Por qué lo mandaron a jugar Arsenal y Sarmiento a la cancha de Banfield, que queda a 4 cuadras de Sarandí, y no lo jugaron en Campana, por ejemplo? Sí, la verdad, eso son decisiones de AFA. Sarmiento no protestó absolutamente nadie. Pero bueno, la cancha fue un tiempo para cada uno, se hubiera jugado en qué cancha se hubiera jugado. Fue un tiempo para cada uno, el primero para Arsenal, el segundo fue todo de Sarmiento. Sí, en la cancha de Banfield, pero Arsenal no pasó ni la mitad de la cancha, y bueno, lo aguantó Arsenal, tiene un técnico muy vivo, muy bicho, con mucha experiencia, en realidad los dos técnicos, pero bueno, el huevo Rondina me parece que tiene un plus, lo aguantó muy bien, y con mucho público de ambas parcialidades, Arsenal le terminó ganando a Sarmiento 1-0. ¿Te acordás que yo te dije? Sarmiento juega de local y tiene la mayor presión, más allá que ese día le ganó a Guillermo Grande Puerto Madryn. Sarmiento había jugado muy mal. Ayer Sarmiento en el segundo tiempo jugó muy bien, pero no le alcanzó. Y Sebastián Penco, a 3 del final, tuvo una situación muy clara. Era más fácil convertir el gol que verlo. Penco lo tiró por arriba del travesaño, abajo del arco, y terminó festejando Arsenal. Hizo muy bien las cosas Arsenal con Julito Grondona como presidente, porque vos fijate, estaban en primera y ahí lo van a buscar al huevo Rondina, un hombre del club, un hombre que conoce muy bien la institución, que jugó 8 años en la primera del club, ya estando en primera, ya sabiendo que descendían. Bueno, le dijeron, esto es clarito, sabemos que el descenso no lo para nadie, te venimos a buscar ya para armar el equipo para el campeonato que viene y ascender rápidamente, y así se dio. Así que festeja todo el pueblo de Arsenal. Decir que muy buena la organización, no hubo un solo incidente, fue una fiesta, y bueno, ascendió Arsenal. Miguel, también se vivió una fiesta el día sábado, por la tarde, primer partido, algo que veníamos adelantando nosotros aquí hace mucho tiempo, primer partido de la primera C televisado, se vio por la pantalla de Crónica TV, se jugó el clásico en el Parque San Martín. Deportivo Manuel Ituzaingó también, con muchísimo público de ambas parcialidades, una fiesta, no hubo incidentes, y la victoria fue para el visitante, para Ituzaingó 1-0. Es decir, que Almirante Brown, que también llevó muchísima gente, que había levantado y mucho con el Pacho Cardoso como técnico, perdió 1-0 con Riestra. Old Boys, que viene jugando muy mal, perdió 2-1 con el Furgón de Villa Lynch. JJ Urquiza Atlanta empataron 0-0. Comunicaciones y Talleres también empataron 0-0. Con este puntito, Talleres de Remedio Escalada se aseguró la permanencia en la categoría. El que dio la sorpresa fue Excursionistas, y ganó como visitante 2-1 a Doc Sud. La Madrid, que si sigue así mantiene la categoría, y ganó 2-0 a Victoriano Arenas. Argentino de Quilmes, y ganó 3-0 a Armenio, y ganó 2-1 a Italiano. Liniers, de gran campaña con Damián Troncoso como técnico, le ganó 2-1 a Muñiz, Juventud Unida empató 2-2 con Claypole, Argentino de Rosario le ganó 2-1 a Real Pilar Fútbol Club. También ganó Colegiales, Miguel, volvió Eduardo Pizzo como técnico, levantó y mucho, hace 5 que no pierde, le ganó muy bien 3-1 a Tristan Suárez. El Calvo en Zárate empató 1-1 con Deportivo Español, muy complicado Español con el promedio. San Carlos le ganó 1-0 al Porvenir. San Martín de Bursaco, que ahora respira aliviado, le ganó 1-0 a Milan. El campeón se relajó. En la D, Argentino de Merlo perdió 2-1 con Centro Español. Lugano le ganó 1-0 a Atlas. Puerto Nuevo le ganó 3-0 a Paraguayo. Y hoy tenemos un programa de partido importante. Por la B Metropolitana, 15:30, San Miguel recibe a Barraca Central, San Telmo Estudiantes, Fénix Flandria, Saca Chispas a Casuso, quizás el partido más importante de la jornada. Por la primera C, la Ferrer Cañuelas, y hoy tenemos a la hora 20 por el Federal A, Sportivo Las Parejas, Gimnasia de Concepción del Uruguay, lo más importante del fin de semana del fútbol del ascenso. Miguel, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Bueno, vamos a hablar un poquito de Richter, ya que lo has pedido. Ronald Richter nació el 11 de octubre de 1909 en Falkung an der Oder, en el Imperio Austrohúngaro. Falleció el 29 de diciembre de 1991 en Viedma, en la República Argentina. Científico austríaco, nacionalizado argentino, que se hizo famoso en conexión con el proyecto Huemul de Argentina, un intento de generar energía mediante fisión nuclear en la década del 50, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, quien anunció que el proyecto de Richter repartiría energía barata en botellas de medio litro y de un litro, no muy distinta de las botellas de leche utilizadas en esa época. De origen germano, Richter había nacido en Falkenau an der Eger durante el dominio austrohúngaro de esa región de los Sudetes checos, que es actualmente parte de la República Checa, y hasta el 48 fue conocida como Fagnov nad Ori y luego renombrada Sokolov. Diferentes fuentes atribuyen a Richter la nacionalidad austríaca o alemana, y después de la derrota de Hitler en el 45 emigró a la Argentina y aquí tomó la ciudadanía de esta nación. Richter asistió a la Universidad de Carolina de Praga, y las fuentes difieren sobre el tipo y profundidad de sus estudios. Richter... ¿Por qué no lees de vuelta el primer párrafo? El primer párrafo dice todo, lo que ahora estamos haciendo los chinos. El primer párrafo. Dice que nació en octubre, que falleció en el mes de octubre, de diciembre, aquí en Argentina, había nacido en octubre, y que en la década del 50 comenzó el proyecto Huemul para generar energía mediante fisión nuclear. Hace un punto en ahí. Esa década. Hace un punto ahí. ¿Para generar energía? Por fisión. Es lo que acaban de anunciar los chinos que están haciendo, ¿correcto? Bueno, y es lo que decía... Año 50. Es lo que decía la Armada en el 55, que era un fraude y que no se podía hacer, porque dos expertos, Antonio Balseiro y Mario Bancora, entre otros, invalidaron los argumentos de Richter y decían que era toda una gran estafa, y cerraron el proyecto Huemul después del golpe del 55. Que trabajaron, por supuesto, a favor de Inglaterra, que fue quien financió el golpe. 7 de la mañana, 29 minutos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 30 minutos han pasado de la hora 7. Enrique. Bueno, perfecto, Miguel. Todo el mundo está hablando del gesto que tuvo Bielsa en el campeonato de segunda de Inglaterra con su equipo Leeds, que había convertido un gol después que un jugador del Aston Villa, el equipo rival, había quedado tirado en el piso. Los jugadores de su equipo continuaron jugando, convirtieron el gol. Bueno, en la jugada siguiente, el propio entrenador argentino le pidió a sus jugadores que se dejen hacer el gol. Esto, bueno, derivó en el empate, y de esta forma, el conjunto que dije Marcelo Bielsa, en la segunda división del fútbol inglés, perdió toda posibilidad de ascender directamente a la primera, a la Premier League, el campeonato más importante de Inglaterra. Pero bueno, él se quedó tranquilo porque, apelando a su concepto del fair play, pagó o devolvió, como él señaló después del partido, le devolvió a su rival, al equipo rival, el gol que había convertido de manera ilícita. No, yo no lo llamaría ilícita, porque el jugador quedó tirado. No, fue ilícito. Lo que el gol fue que ilícito. Las costumbres de ahora es que cuando hay un jugador lesionado vos tenés que tirar la pelota. Exacto. Afuera. Yo no sé en qué parte. ¿Sabes por qué es eso? Porque antiguamente el reglamento hacía que se parara por parte, sí, del referí. Y había un bote a tierra. Como se simula tanto, los referís se cansaron y no paran más, entonces ahora se supone que el contrario, no un gesto, como no lo hacen los árbitros, lo hacen el contrario y la tira afuera. Claro. Ahora, vos fijate que el detalle es que se quedaron parados los jugadores para que pudieran hacer el gol, sí, pero el detalle es la discusión de cuando pasó por al lado de él el jugador que hizo el gol, uh-huh, al lado de Bielsa. Exacto. Y llegó con la pelota, Bielsa no le gritó, no le dijo nada, parate o tírala afuera. Exacto. O será porque no maneja el inglés, qué sé yo. Tal vez. La cuestión es que ninguna parte del reglamento dice que uno se tiene que dejar hacer un gol. El gol fue lícito. El gol fue lícito, por eso. Y el otro gol fue lícito porque se quedaron parados. Exacto. Pero ilícito en el concepto del fair play, porque vos tenés que jugar, no podés quedar. Claro, o sea, a ver, vamos a poner... Independiente de San Lorenzo hubo un partido así. Sí. Exacto, fue... Sí, que nos quebraron medio equipo. Sí, lo requebró al Bambino Veira. Al Bambino Veira. Ahora, pongamos en contexto la situación, Miguel. El fútbol es un deporte que convive permanentemente con el error. En este caso no es un error, es un jugador que quedó tirado en el piso. Y el equipo de Bielsa siguió jugando como corresponde, porque no dice ninguna parte del reglamento. Aparte, en la jugada, se ve clarito que se tiró. Sí, claro. O sea, no lo tocó. Claro. Lo que pasa es que también hay que decir que en su momento, no hace mucho, Bielsa fue cuestionado porque mandaba espiar a los rivales. Entonces, por allí, para limpiar un poco su imagen, Bielsa tuvo este gesto porque ¿cuál ya... ¿Cuál es el mote de Bielsa? El loco. Bueno. Por eso. Entonces, por ahí, para limpiar un poquito su imagen, dijo, bueno, ahora que no tengo ninguna chance de llegar a primera, hago esto y quedó bien, y compenso lo que fue algo que hice que no correspondía. Bueno, la cuestión es que yo, la verdad, no veo, por qué se destaca este gesto, que me parece que es una burla al espectador, porque dejarse hacer un gol es una burla al espectador que está mirando el partido, y además en el fútbol se convive permanentemente con el horror o con este tipo de jugadas, así que no veo por qué se está destacando. Por lo menos no es para destacar. No figura en el reglamento, sino, repito, en las costumbres de los jugadores después que los árbitros ya no paran. Malas costumbres, porque Miguel. Simulan, sí. Entonces los jugadores tiran la pelota afuera. Pero incluso, malas costumbres. Incluso también cuando se tiraba afuera, el profesor se pelaba. Claro. ¿No? Sí. Pero son malas costumbres esas. No malas costumbres. Si un jugador se tira, yo no voy a dejar de seguir, ni voy a ser menos... No voy a tener menos fair play con el rival. Si una pierna fuerte, una plancha, claro. Bueno, para partido el referí, porque seguro. Ahora, si el referí no lo para porque interpreta, claro, que no pasa nada. O sea, porque además es resorte del árbitro. Si él ve que el jugador no puede seguir, lo puede parar. Él interpretó que estaba simulando y siguió jugando el partido tranquilamente. Es que en realidad yo creo que no lo toca. Por eso. Entonces, no sé qué es lo que se está destacando. Me parece que hay un engaño en el dejarse hacer un gol a quien está mirando el partido. Está dejándose engañar. 34 minutos pasan de las 7. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Especialista. Señor,

Internacional de Porto Alegre, definiendo el 1 y el 2 de su grupo, el grupo A de la Copa Libertadores de América. Bueno, después van a jugar, por supuesto, Racing juega el sábado a las 20 en el Presidente Perón, recibiendo a Estudiantes de La Plata, el partido de ida 1-1. Recordamos también River Aldo Civi 1-1. Talleres va a visitar Atlético Tucumán, el partido de ida lo ganó Talleres 3-2. Vélez será local ante Lanús, el partido de ida 2-1 para Vélez. Boca el domingo juega a las 20, la revancha frente a Godoy Cruz de Mendoza, el partido de ida 2-1 ante para el conjunto Xeneize. San Lorenzo recibe a Argentinos Juniors el domingo 15:30 en el nuevo gasómetro, 1-0 ganó Argentinos. Y por supuesto, bueno, faltan los partidos que se van a disputar en el día de hoy entre Tigre y Unión, y Defensa y Justicia y Gimnasia y Esgrima La Plata. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Vamos a recordar la editorial que Miguel ayer escribió en De Rensis Ayer y Hoy, nuestra página de Facebook, que se tituló Macrilandia. Durante la presidencia del general Perón y la gobernación en Buenos Aires de Mercante, el 26 de noviembre de 1951 se inauguraba la Ciudad de los Niños a la vera del Camino Centenario. Eran los tiempos felices donde regía la Constitución de 1949 y en ella los derechos de la niñez. Walt Disney, de visita en Buenos Aires, conoció el lugar y además de recorrer la ciudad infantil y la ciudad estudiantil, quedó impactado y a mitad del siglo XX tomó la idea. El 17 de julio del 55, cuando todavía el mundo comentaba el bombardeo ocurrido un mes atrás, intentando asesinar a Perón, que dejó un saldo de más de 300 muertos, heridos y amputados, en Estados Unidos, Walt Disney inauguraba Disneylandia. Hoy muchos argentinos que no conocen esto se emocionan cuando visitan las distintas ciudades de Disney. Pero queremos hablarle de otra ciudad, de Macrilandia, un proyecto que no es para la felicidad de los niños, tampoco para la de los ancianos y menos para la de los trabajadores, y que no cubre a las mujeres. Macrilandia está muy lejos de la Constitución del 49, pero también de la de 1853, donde se establecían 5 ministerios hasta el año 1898, donde se hizo una modificación a la Constitución para la creación de 8 ministerios. La Constitución del 49 le agregó a esos 8 ministerios la Secretaría de Salud, Educación, Industria, Comercio, Aeronáutica y la CIDE. La última Constitución, en 1994, en su artículo 100, establece que el gabinete se conforma por una ley especial. Cuando asumió Mauricio Macri con un cotillón lleno de globos, nadie imaginó que se iba a transformar en el peor gobierno del siglo XXI y en el que rompería los récords de burocracia administrativa en toda la historia, desde 1853 al presente. La fórmula de Mauricio Macri Michetti asumió con un gabinete de 22 ministros, 85 secretarios, 204 subsecretarios, 50 responsables de institutos y 91 encargados de entes descentralizados. A esto Macri lo llamó el mejor gabinete de los últimos 50 años. El 3 de diciembre de 2018 debió reducir el gabinete a 10 ministros. La burocracia administrativa de Macrilandia tomó el país con un dólar a 14,79 y en vísperas del 1 de mayo de 2009 la divisa gringa está en 47 pesos. El mejor gabinete de los últimos 50 años emitió las reservas de oro al Banco Central de Londres. Firmó deuda 100 años asaltó el ANSES usando las reservas de los jubilados y pensionados para la especulación financiera, endeudó al Banco Nación, fundió a las pymes, pidió el mayor crédito en la historia al FMI, le sacó las retenciones a las mineras, favoreció a sus amigos de las empresas eléctricas, destruyó el crédito, fomentó la usura al 72% de interés, creó más de 800.000 desocupados en 3 años y medio, aumentó en 2 millones de personas más la pobreza, aumentó la indigencia, provocó la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen y mintió, mintió y sigue mintiendo. Macrilandia es un país para pocos. Macrilandia es para que el principal empleado público, el presidente, se haya transformado en el primer descansador. Es el presidente en toda la historia argentina que más vacaciones se tomó. Macrilandia es la democracia fraudulenta. En Macrilandia se aplaude al descansador y se reniega del primer trabajador y de los 10 años más felices, aquel de la ciudad de los niños. En Macrilandia se perdió la autoestima y cunde la tristeza en el pueblo y ya no le creen ni los propios. Los guitarreros de la política ya preparan una vidalita. Trabajan en la zamba María Eugenia para refrescar el gobierno de los globos. Macrilandia hace agua y lo que es peor, que no se hunde el Titanic, sino la Argentina. Este primero de mayo, los que conocimos los años más felices, recordaremos la azul y blanca y la reina del trabajo. Pasará rápidamente como una película en pleno empleo, el desarrollo industrial, la quinta potencia atómica, las vacaciones, el salario, el aguinaldo, la dignidad social, el hijo del obrero profesional y también el matricero de la industria desarrollándose. Ya no está Perón, vivimos en Macrilandia. Esta es la editorial de Miguel Ángel de Rensis, publicada ayer en nuestro Facebook, de Rensis, Ayer y Hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria hicieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. En forma irrevocable y definitiva, he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista

7 de mayo 1919, 7 de mayo de siempre. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Día inestable en Buenos Aires, en la hora 7:58 minutos. Sin embargo, se estima que en la jornada estará agradable durante la tarde. Mañana será un día más frío. Se prepara la movilización y el paro para mañana con marcha Plaza de Mayo en contra de la política de Mauricio Macri. Sectores del sindicalismo y también sectores políticos y de los movimientos sociales se expresarán mañana en las calles de Buenos Aires en el mediodía porteño. Por otro lado, Aerolíneas Argentina anunció que cancela todos los vuelos de cabotaje de mañana y tampoco habrá ninguna clase de transporte el primero de mayo, primer día del mes que se recuerda al Día de los Trabajadores. La ciudad de Buenos Aires tendrá distintas lecturas, no funcionarán los subterráneos, habrá paros. Y en el deporte volvió a ganar en la Fórmula 1, en este caso en Azerbaiyán, el gran premio de aquel país. Volvió a ganar entonces Valtteri Bottas con Mercedes, en este caso hizo el 1-2 con Lewis Hamilton. Ganó en 1 hora 31 minutos 52 segundos y 942 milésimos. Segundo fue Lewis Hamilton, también con Mercedes, a 1 segundo 524 milésimos. Y tercero, el piloto alemán de Ferrari, Sebastián Vettel, a 11 segundos 739 milésimos. En el TC2000, en lo que tiene que ver con la actividad nacional, el que ganó fue Leonel Pernía, nuevamente, en este caso, ganó en General Roca en la presentación de la fecha del Super TC 2000 allí en la provincia entonces de Río Negro y más precisamente en la localidad de General Roca. Y en lo que tiene que ver con lo más importante, el turismo, en este caso el rally de la República Argentina, la victoria fue para el binomio Neuville y Gusil con un Hyundai, que ganaron finalmente la prueba, se adjudicaron esta 39ª edición del Rally de la República Argentina, siendo escoltados por el binomio Mikkelsen-Jäger, también con un Hyundai, y tercero el francés Sebastián Ogier e Ingracia con un Citroën 3C. En la hora 8, 1 minuto, 15 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bonfatti, que salió como el más votado en la sumatoria con el peronismo, terminaría segundo el socialismo y recuperaría teóricamente el peronismo las elecciones si se repitiera el voto de Bielsa sumado al de Perotti. Ganaría el justicialismo las elecciones, de acuerdo a lo que ocurrió ayer en las PASO santafesinas. Habrá que ver. Debutan los precios esenciales contra la inflación, según dice el gobierno, pero la sociedad sabe que es una nueva mentira electoral porque los precios no resuelven el problema. En España ganó el socialismo. Pedro Sánchez dijo que no era para festejar porque necesitaba hacer un acuerdo con el PP, pero el Partido Popular perdió 70 diputados en una derrota del liberalismo total y absoluta. Los amigos de Macri perdieron por paliza en España. De acuerdo a lo que están informando la agrupación Palacios de la UTA, que está en oposición a la conducción de Roberto Fernández, dice que mañana no van a funcionar 80 líneas de colectivos.